Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina hacia mis oídos el día en que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno, me rodeaban tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, te ruego, Señor, sálvame. Recobra alma mía reposo, porque el Señor fue bueno contigo. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies. Pagaré al Señor por todo el bien que me ha hecho.